los jueves a las 20. Esta es nuestra memoria. Keimi, Yuya y Ninchis. En la conducción de Mario Auca Raimé y Héctor Clérice, 2 horas de recorrido por la memoria de nuestros antepasados, los dueños de la tierra. Keimi, Yuya y Ninchis, los jueves de 20 a 22, porque esta es nuestra memoria.